12 y 29 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestra escuela de salud, tal y como indica esta sintonía y como se nos siguen habitualmente, conocen, les ofrecemos cada miércoles. Ya por aquí nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Me perdonen porque la afonía todavía sigue un poquito, la ronquera, tengo la voz un poquito rara. No, ya prácticamente bien, pero el aire acondicionado y todas estas cosas, la bebida fría y los choques de temperatura cuando entra en un sitio que hay aire acondicionado potente y sale con el calor, pues eso pasa factura. Pero en fin, me encuentro bien y espero que para la próxima semana tenga la voz más clarita. Es verdad que en esta fecha se solapan o coinciden, ¿no? Todavía coleteando un poco lo que son las alergias y sus efectos con los resfriados por eso que comenta, ¿no? El tema de cambios de temperaturas. Esta madrugada, de hecho, quien tuviésemos la ventana abierta, alguno ha tenido que a lo mejor taparse con una sabanita o cerrar un poco la ventana porque la temperatura era bastante más baja en otros días atrás. Durante el día cambia la temperatura mucho, los aire acondicionados, todo eso al final nos habla de problemas típicos, ¿no? Sí, reseca la mucosa nasal de la nariz, de la garganta, y entonces pues se produce también de la laringe, donde están las cuerdas vocales, y cualquier pequeño cambio pues nos produce esta ronquera, que muchas veces dice uno, estoy resfriado, y no es resfriado, simplemente un poquito de irritación de la garganta, de la nariz, porque el cuerpo está bien con el resfriado. Suele haber más mucosidad, suele haber también a veces molestia de musculares, un poquito a veces de fiebre, ¿no? Pero en este caso no. Cuando es por el aire acondicionado, simplemente, eso sí, el aire acondicionado y los ventiladores directos a uno puede provocar esta irritación que favorecen que los virus de resfriado en algunas ocasiones provoquen también resfriado. Puede tener las dos cosas, la irritación del aire acondicionado y también resfriado, las dos. Pues precisamente, ¿no, Antonio? Vamos a hablar de el aire acondicionado, de lo que puede tener como consecuencias positivas o negativas su uso. Vamos a hablar también, por ejemplo, ¿no?, del denominado corte de digestión, si existe de verdad, también de cómo ayudar o cómo actuar en caso de que contemplemos, veamos un ahogamiento en la playa, en las piscinas, en un río, o incluso si acudir o cuándo acudir al médico ante quemaduras solares. Son un ejemplo de situaciones, problemas muy característicos de cada verano, del verano, y que vamos a abordar en el día de hoy, entre otros temas. Así que eso durante los próximos minutos, además de las preguntas que nos lleguen por parte de nuestros oyentes. Antonio, ¿qué? Eso sí, si te parece, comenzamos con saludos hoy, ¿para quién? Hoy para Gloria, de Santa Lucía, que vive en el Camino Benoca, que ha sido oyente nuestra, grandísima persona, igual que Pepe Villalba, que también vive cerca, que también, mientras pinta, tenemos conocimiento de que siempre nos está escuchando, así que un cordial saludo a Gloria y a Pepe Villalba. Muy bien, pues nos quedamos con esos saludos, por supuesto. Decíamos, vamos a quedarnos con temas relacionados, muy característicos del verano, también con otra serie de cuestiones, como en concreto un nuevo medicamento parece para adelgazar. Es la pregunta si es así o no. Estamos hablando de la etnoglutida. Antonio, ¿qué es este fármaco experimental? Bueno, etnoglutina es un nombre que es un medicamento con nombre raro, pero este es el nombre químico, es decir, el nombre que no es el nombre comercial con el que seguramente va a salir. Está todavía en fase experimental, pero es de un grupo de familias que ya muchos habrán escuchado hablar, como por ejemplo la familia tiene un mecanismo parecido a los Zempic o el Mounjaro, que son, ha salido en medios de comunicación hace ya algún tiempo, unos medicamentos que se inyectan semanalmente y sirve para regular el azúcar en diabético, pero también se está usando para perder peso. Una inyección semanal y esta nueva molécula que es etnoglutida tiene la ventaja de que actúa, parece ser mejor para regular la diabetes y además es un solo pinchazo al mes. Todavía no está en mercado, pero está ya en fase muy avanzada y entonces pues es algo que en fin, yo creo que va a ser de gran impacto en el futuro. Actualmente, los dos que hay, Ozempic y Mounjaro, pues tienen una interesante acción, junto con esta que hemos mencionado, que es que por una parte regula el azúcar en la sangre. Con una inyección semanal, fíjate qué cómodo, regular el azúcar en la sangre, pero es que además te quita las ganas de comer. Es curioso, ¿no? Aumenta la Porque, sensación claro, de saciedad. sí, con lo que está claro que al Si tienes final menos va. hambre, comes menos. Sí. Y por otro. Y ayuda a controlar el azúcar. Y además, en los estudios que hay, se ha visto que es bastante eficaz. Ve por aquí también retrasa el vaciado del estómago. O sea que Exactamente. tiene menos sensación de apetito y además que tiene el estómago lleno más tiempo, ¿no? Sí, se vacía más lentamente. Es decir, que al estar vaciarse lentamente, no se te queda vacío, que es cuando te entra hambre. Y entonces, pues no tienes ganas de comer. Es decir, que no pincas, y entonces, pues entra menos energía en nuestro cuerpo y se engorda menos. Y tiene algunas personas han llegado a perder 15 kilos al año, combinado con una dieta saludable, por supuesto. Esto no es nada mágico, esto ayuda. Y si una persona no cuida la alimentación ni hace algo de ejercicio, no se consigue el mismo efecto, por supuesto. Esto lo que hace es una ayuda para disminuir de peso. Y debe recetarlo un especialista. Es decir, que todos los fármacos que hemos dicho antes y este que está en investigación, tiene que ser recetado por especialista. Y siempre que hablamos de adelgazamiento, tiene que ir unido a una dieta correspondiente y a la práctica de deporte, ¿no? Sí, más suela y menos cazuela. Se suele decir, sí, porque es que si no, nuestro organismo, hay una cosa que es lo que se llama resistencia a la insulina. Hemos hablado una vez de pasada y es importantísimo. Brevemente recordar que cuando nosotros tomamos algo que lleve azúcar, el pan, el azúcar, los dulces, cualquier cosa, sube el azúcar en la sangre. Y entonces el páncreas fabrica insulina para que hacer que esa azúcar que está alta en la sangre pase dentro de los músculos, del corazón, del hígado, así, de todo nuestro cuerpo. Pues bien, la persona que no hace ejercicio, o que es obesa, o que tiene otra serie, o fumadora, tiene lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que aunque nuestro páncreas fabrique insulina, se encuentra que esta insulina no puede actuar. ¿Por qué? Porque en la célula donde tiene que actuar, te resiste a la actuación. Es como si la insulina fuera una llave y donde tiene que entrar la llave no entra, porque está atascada, está sucia. Entonces el páncreas fabrica más insulina. Y aunque fabrica más insulina, como la llave no puede entrar, no puede hacer efecto, fabrica más insulina. Y entonces en la sangre hay mucha insulina. Para que pueda por fin entrar, ¿no? El azúcar. Dice, bueno, ¿y qué importancia que haya hay en la sangre que tenga mucha insulina? Pues que es que la insulina tiene más efecto. Además de introducir el azúcar dentro de la célula, la insulina fabrica grasa. Ah, dice, tiene dos efectos. Meter el azúcar dentro de la célula y además fabricar grasa, exactamente. Ayuda a que se fabrique grasa que se deposita además en el vientre, es decir, la pancita, ¿no? Las caderas, los muslos. Y entonces, pues, un problema. Es un problema si no hacemos ejercicio, pues hace. El ejercicio lo que hace es limpiar la cerradura para que la insulina pueda actuar. Fíjate tú. Entonces dice, es bueno que hagas ejercicio, por supuesto, porque es que el ejercicio te permite que los músculos, todos nuestros órganos se limpien y entonces la insulina puede hacer acción. Y entonces baja la insulina de la sangre y ya no fabrica grasa. En fin, es algo complejo, pero es curioso la acción de la insulina y por qué el ejercicio es necesario para disminuir de peso. Es para que la insulina pueda actuar y no se fabrique grasa. Que por muchos motivos, entre otros ese que nos ha comentado Antonio, es fundamental el ejercicio. Antes de avanzar en el programa, y dado que antes hemos ido con los saludos, Antonio, te vamos a mandar un saludo a ti. En este caso, te envían tus compañeras de Pilates, de Julio Dueñas, para que pases un bonito verano. Así que te quería mandar este saludo. Ah, pues muy bien. Yo encantado de estar en este curso, bueno, con mi compañera de Pilates, e invito a todo el mundo a que haga Pilates, yoga, natación ahora en verano, al aire libre o en invierno en la piscina, porque es uno de los hábitos que podemos tener para tener una mejor calidad de vida. y además pertenece en forma. Y en el caso, en este caso de las mujeres, pertenece tan guapa y ese cuerpo tan bonito que a todos nos gusta ver en cualquier persona, ¿no? Hombre o mujer, y porque significa salud, y lo que cuando vemos a alguien con aspecto saludable, eso se transmite y nos permite un buen humor, de que una persona ríe, sana y tiene ganas de vivir. Pues ahí queda también ese saludo que te querían enviar, Antonio, para que pasara, para que pase un bonito verano, decía. Del verano vamos a hablar de distintas situaciones, características, como, por ejemplo, y no hay otro remedio, el uso del aire acondicionado, también los ventiladores. Y la pregunta es, Antonio, si son amigos o enemigos, ¿no? O en qué nos pueden beneficiar o perjudicar cuando hablamos de salud. Como todas las cosas usadas adecuadamente, normalmente son amigos. Por ejemplo, el dinero. El dinero no da la salud, pero ayuda. Pero es que además el dinero permite hacer colegios, escuelas, hacer pozos en zonas donde es árido, ¿no? Y zonas pobres. Pero también sirve para comprar droga, para comprar armamento, es decir, que depende de cómo lo use. El aire acondicionado y los ventiladores igual. Tiene muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a soportar mejor el calor. El aire acondicionado, si está bien regulado, permiten evitar golpes de calor, sobre todo en personas mayores, en niños, en personas que están tomando medicación por enfermedades respiratorias o cardíacas, y entonces pues es saludable. Mejorar el sueño en las noches calurosas. Cuando hace mucho calor es difícil dormir. Esta interrupción del sueño que se produce con el calor, si tenemos aire acondicionado, pues lo evitamos, ¿no? Un ambiente fresco ayuda a descansar mejor. También disminuye la sudoración excesiva. El sudor es necesario para mantener nuestra temperatura, pero cuando se suda demasiado porque hace demasiado calor, nos deshidratamos, perdemos líquido, perdemos jugo y perdemos también sales minerales. Perdemos sal y otro. Entonces, el aire acondicionado evita que sudemos demasiado y perdamos líquido. Y, por ejemplo, las fábricas mejoran el rendimiento laboral. Un ambiente más fresco, ventilado, pues mejora la concentración, disminuye la fatiga. Sí, todos estos son beneficios del aire acondicionado. Pero también tiene problemas si se usa mal. Por ejemplo, cuando salimos de un lugar muy frío, porque el aire acondicionado está demasiado, con una intensidad demasiado alta, y salimos al exterior, que hace mucho calor, eso provoca que las mucosas de la nariz, de la garganta, se irriten, y entonces los virus que están ahí, que todos tenemos esos virus de resfriado, pues se activen y nos resfriemos. También provocan de por sí dolor de garganta, calambres, cuando alguien se acuesta y tiene mucho frío por el aire acondicionado, puede darle calambre en las piernas, y también hasta a veces provocan crisis asmáticas, provocan irritación de las vías respiratorias, y las personas asmáticas, que son sensibles ya de por sí a muchas cosas, pues puede provocar crisis asmáticas. Por otra parte, también el aire acondicionado puede provocar sequedad del aire, y esto reseca los ojos, la nariz, la garganta, como ya hemos comunicado, y agrava las alergias y los problemas respiratorios. Otro problema del aire acondicionado es cuando da directamente en la persona. Un chorro directo de un ventilador o del aire acondicionado sobre la cara, sobre el cuello, sobre la espalda, puede causar contracturas musculares, lo que hemos comentado, calambres, tortícolis, es decir, el cuello rígido, dolor de cabeza y hasta incluso parálisis facial. Es decir, puede que una persona quede con la boca torcida, que es lo que se llama parálisis a frígore. Es raro, es decir, pero puede pasar. Y es porque al enfriar la cara, por ejemplo, cuando se baja la ventanilla del coche un poquito y te da en la cara el aire frío, puede ocurrir que la irritación que se produce en la cara se activa a veces unos virus que normalmente todos tenemos, el virus del herpes, hay otros virus cerca del nervio de la cara, en un ganglio, y entonces pues se produce irritación y se produce una parálisis facial. Y también, ya por último, recordar que si los aparatos de refrigeración están sucios, pueden acumular hongos, bacterias, ácaros que causan alergia a infecciones respiratorias. Muchos recordaremos, por ejemplo, la enfermedad del legionario. Dice una legionelosis, ¿no?, que se ha producido en un hotel o alrededor de una plaza donde hay fuentes al aire libre, y es que se produce por una bacteria llamada legionela que produce una infección de los pulmones grave. Y dice, ya digo, se transmite por el aire cuando hay gotitas de agua contaminada de esta bacteria. Y esto es, se produce muchas veces en los depósitos de agua que hay para el aire acondicionado de grandes instalaciones, como por ejemplo de hoteles, de fábricas con grandes torres de refrigeración, y ahí vive este microbio en esa temperatura de 20 a 40 grados y puede a través de las gotitas de aire contaminar a personas y producirle la legionelosis, que es una enfermedad respiratoria que puede ser bastante grave. Seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, otro de los temas, al margen del verano, esto sería una situación que puede darse en cualquier momento del año. Vamos a responder a la siguiente pregunta: si hay que ir al médico si se traba la lengua unos minutos. Si una persona nota que se le traba la lengua, ¿sería una situación como para acudir al médico? Vamos, si una persona que está normal, que no ha bebido vino y está un poquito borracho, ¿sí?, una persona que está normal y empieza a chapurrear y no se le entiende lo que habla, o le cuesta trabajo hablar, arrastra las palabras, le cuesta trabajo hablar, eso se llama disartria, el nombre. Pues la persona que chapurrea palabras y después a lo mejor se le pasa a los pocos minutos, al cabo de una hora, y dice, tengo trabajo al hablar, será de que hago un músculo o algo, no se le entiende lo que habla. Y entonces, si hay alguien que lo conozca y está cerca, tiene que preguntarle, repite, dime cómo te llamas. Yo me llamo estoy chapurreando, estoy balbuceando, no sé decir mi nombre, no puedo. Es decir, sé decirlo, pero no puedo. Eso puede ser signo de comienzo de un ictus, de un ataque cerebral. Y el ataque cerebral es muy importante detectarlo a tiempo porque tiene una ventana de 4 horas y media como máximo para ponerte un tratamiento inmediato en el hospital. Ese tratamiento es a través de ponerte una inyección en la vena, pero no se puede hacer en el centro de salud, son un medicamento que hay que ponerlo en el hospital. De aquí a Villamartín hay media hora, pero tú no puedes ir, voy a esperar esta tarde, voy a esperar a la mañana, a ver si esto que se me ha trabado la lengua, porque tienes 4 horas y media como máximo antes de ponerte el tratamiento, que es la ventana terapéutica que se llama, porque si hay el comienzo de un ictus, como no te trates, puedes quedar en una silla de ruedas, puedes quedar ciego, puede quedar, porque claro, no solamente por trabar la lengua, ese es el primer síntoma, es que pueden venir más después, si te descuidas, y te puede quedar ciego, te puede quedar en una silla de ruedas, te puede quedar cojeando y manco para toda la vida, en fin, un ictus todo, o te puede morir. Todo el mundo sabe que con ictus, la mayoría de las veces queda con limitaciones, otras veces pasa, son pasajeros y pasa y te quedas bien, pero ya te ha dado un aviso, es lo que se dice un amago, ha dado un amago, un amaguito, es que una parte del cerebro ha quedado sin que le llegue la sangre por un coagulito de sangre, porque hay grasa en los vasos sanguíneos y no deja pasar la sangre, y se ha producido un espasmo, que es que se cierra el vaso sanguíneo y después se abre y deja pasar la sangre. Eso, una de dos, o se resuelve en poco tiempo, en minutos, en horas, o se puede hacer permanente. Como se haga permanente, tiene un problema para toda la vida, si es que no te mueres. Entonces te va a quedar en una silla de ruedas, te va a quedar inválido, te va a quedar sin poder hablar, sin poder oír, o ciego, en fin, depende de la parte del cerebro que te coja. Y entonces, el que se te trabe la lengua puede ser el primer signo o el primer síntoma de un amago. Es importantísimo. Esto lo he traído a colación porque hay una cosa que es cuando se te tuerce la boca y parece que te ha dado un aire. Dice, ah, mira, se va todo, a ver, ríete, ah, mira, se le tuerce la boca un poquito. O se le cae la cara, es decir, hay una parte de la cara que está con su arruguita, su cosa, y la otra aparece lisa. Es raro, oye, tiene la cara como caída. Pues eso es una parálisis facial. Lo más frecuente es que sea debido a una infección del nervio, otra vez no se sabe, la mayor parte de las veces no se sabe, pero por lo demás está bien, tiene fuerza en las manos, no se chapurrea, y normalmente pues esto no tiene mayor importancia, porque además también la frente no se le arruga, se le dice, arruga, esa es la ceja para arriba, mira para arriba con la ceja, y entonces se forma una arruga en la frente, en las dos partes. Pero en el caso de la parálisis facial idiopática o que no se sabe de qué es, pues esa parte no se arruga, se queda lisa. Entonces cierra los ojos y entonces ve que un ojo lo cierra bien y el otro no puede cerrar, es de la parálisis facial. Ese es un buen signo. Ah, buen signo, es que no puede cerrar el ojo cuando dice, cierra los ojos. Es buen signo que un ojo, sí, sí, es buen signo. Y cuando dice que arrugue la frente, que mire para arriba, esa es la ceja para arriba, para que se le arrugue la frente, y vemos que la frente no se le arruga, eso es buen signo. Eso es buen signo, pues sí. Ay, qué cosa más rara. Es decir, que esté todo paralizado, buen signo. Pues sí, porque significa que es una parálisis facial que se va a recuperar casi siempre, en el 80% se va a recuperar completamente a cabo de unos días, de una semana, o de un mes, o dos meses. Pero lo malo es cuando tú ves que tuerce la boca y le digas, esa es la ceja para arriba, y entonces aparece la arruga. Y dice, hombre, mira, la frente no la ha cogido. No la ha cogido porque en este caso es debido a que la boca tiene ácido de un ictus. Y en el ictus, los nervios de la frente hay de un lado y de otro. Y entonces es de un lado, aunque esté paralítico, pero del otro le hace elevar a la frente. Total, lo cierto y lo fijo, que si toda la cara, la parte de la cara está paralizada, es buen signo. Es decir, la frente no se arruga y el ojo no lo puede cerrar. Eso es buen signo. Lo malo es cuando tú el ojo lo cierras. Para hacer una prueba rápida, Antonio, de si se trata de un ictus, hay varias cosas. Además de chapurrear, porque hay veces que chapurrea. Entonces, lo primero que decirle, papá, o lo que sea, o mamá, o quien sea, pon los brazos al frente, paralelos al suelo, y cierra los ojos para que no haga fuerza. Entonces verás como un brazo baja más que otro. Cuando tú abres los ojos, ¿sabes? Se me ha bajado el brazo, si estás solo, ¿no? Se me ha bajado, y es porque no tienes fuerza suficiente para llevarlo. Hay veces que se te cae del todo, y hay veces que tienes la pierna que tampoco te anda, que ya te ha dado un buen susto, así que ha sido una buena parálisis. Pero cuando está empezando, pon los brazos para ir al suelo y verás cómo se te baja uno. Ese es uno de los síntomas importantes, y otro que se te tuerce la boca. Ríe, enséñame los dientes. Y al sonreír, la boca se te tuerce hacia el lado sano. Hacia el lado sano, sí, porque el lado sano tiene los músculos bien, normales, y tiran de la parte paralítica. Entonces se tira, la boca se desvía hacia el lado sano, que es el que tiene fuerza. Mientras que en el lado paralítico, la persona lo que tiene es que se le baja la cara, ¿no? Pero además, en el lado paralítico, puede cerrar el ojo y tiene la frente con arruga. En fin, importante que si se apurrea y los brazos no tienen fuerza, ya son dos signos que... Y si encima rey se te tuerce la boca, rápido, rápido, al centro de salud. Ah, vamos a esperar mañana, vamos, esto lo has tenido más veces. Bueno, pues más veces has tenido suerte, que se te ha pasado. Pero estás apuntado que te dé una vez fuerte y ya no tengas. Y dice, bueno, ¿y qué pueden hacer para eso? Pues, muy sencillo. Muchas veces lo único que te mandan es una aspirina. Dice, hombre, te mandan una pastilla además, una aspirina infantil además, de 100. Sí, el Adiro suelen mandar, en fin, o la aspirina infantil. ¿Por qué? Porque las aspirinas sabemos que previenen, hace la sangre más líquida, no tan espesa, y previene los anticoagulantes. Antiagregante prioritario, en fin, más o menos. Sí. Así. Otro síntoma que tiene que ver con lo que es el sistema neurológico o nervioso. Por ejemplo, el tema de las hormiguillas. ¿De qué síntomas las hormiguillas? Me imagino pueden ser muchas situaciones, ¿no? Puede ser un ictus y aparece, si tú estás dos bien, aparece una hormiguilla en un brazo y una pierna. Puede ser que hayas dormido mal, haya apoyado mal el hombro o el cuello, entonces encima el cervicobraquial, tenga artrosis de las cervicales, que es lo más frecuente. Cuando tú tienes, yo tengo hormiguillas normalmente y me han dicho que era cervical, porque ya también tiene antecedentes de las cervicales, de estar mucho tiempo apoyado. Pero no balbucea, no tiene disartria, no, es decir, no, no, no, no dice mal las palabras, ¿no? Es decir, no tiene otros síntomas. Normalmente suele ser de las cervicales. Vamos con más cuestiones. Volvemos a situaciones características. Un momento. Normalmente cuando vas al hospital, lo que te van a hacer con estos síntomas es un TAC, para ver exactamente, por eso se llama, si tiene algún daño. Otras veces, si no ven nada claro y parece que tiene que te corresponde a un ictus, te hace una resonancia magnética, una resonancia que más fina. Y después de la prevención, lo que te van a mandar es la aspirina. Normalmente también te van a hacer te tienen que hacer más OE. Cuando te da a ti el balbuceo nada más, o un poquillo de la mano, en el hospital te van a hacer dos o tres cosas sencillas. Primero, la ceja. Mueve la ceja para arriba, para verte la arruga, si tiene una arruga en la frente. Cierra los ojos, te lo tienen que hacer. Eleva los brazos por los paralelos al suelo. Eso te lo hacen siempre, siempre, porque si no sería pecado mortal no hacerlo. Una cosa tan sencilla, eso te lo puedes hacer en tu casa. Y después te van a hacer un electro siempre, un electrocardiograma para ver el corazón. ¿Por qué? Porque hay veces que el corazón tiene una arritmia y fabrica los coagulitos, y de ahí viene. Siempre te van a hacer un electro, porque es obligatorio, un electro de corazón siempre, y las pruebas de esto siempre. Y después te van a hacer un TAC siempre, o una resonancia. Así que esas tres cosas, y no son indoloras, no duelen, pero hay que hacerlas. Y porque tú balbuces, porque tenga la boca un poco así, que les doy sentido, sí, por eso te hacen esas cosas. No te asustes, que eso es así. Te van a hacer tu electro, te van a hacer tu TAC, y te van a hacer esa exploración, y te van a hacer una serie de preguntas. Y a lo mejor también te hacen unos análisis para ver cómo está el colesterol y esas cosas. Pero en fin, esas tres cosas te tienes que hacer. Después te van a mandar, lo más probable, si detectan una pastilla, o te van a tratar en lo del corazón, si lo ven. Y después te van a decir que haga ejercicio y la dieta. La dieta mediterránea. Nada de pringue, de tocinito, en el puchero, de la morcillita, en el potaje, del choricito, en el potaje también. Eso se acabó. Hombre, si un día te tomas por probar una rodajita, pero una rodajita, no una detrás de otra. Pero que ya eso, si la estabas tomando, a lo mejor tú dices, si yo hago buena dieta, bueno, pues sigue haciéndola y haciendo ejercicio. Muy bien, pues eso sobre ese tema. Decíamos, vamos a quedarnos con otras cuestiones, de nuevo, relacionadas con el verano. Y en concreto, vamos a hablar del corte de digestión. Antonio, ¿si esto es mito o realidad, el denominado corte de digestión? Se habla de corte de digestión porque siempre, bueno, a todos, niño, no te bañas tres pases de hora, quedarte recién comido. Eso es muy frecuente a las madres, las abuelas, las tías. Y es porque tiene una razón de ser. Y es que cuando nosotros comemos, el almuerzo, me refiero a comer fuerte, ¿no? En el almuerzo, la sangre se agolpa en el estómago. Se agolpa en el estómago para hacer la digestión, para que pueda fabricar el estómago todos los jugos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay menos sangre en el cerebro. Pero, en fin, por eso uno entra ese sueñecito, la siesta y demás. ¿Qué ocurre? Que si cuando estamos haciendo la digestión nos metemos en agua fría, estamos al calor jugando al solecito en la playa o en la piscina, estamos al solecito calentito y encima comiendo, nos metemos de sopetón en la piscina o en el agua, en el río, pues entonces entre que el cerebro le llega menos sangre por la digestión y el frío del agua, se produce una reacción en nuestro sistema circulatorio que nos puede dar lugar a una parada cardíaca. Entonces pues tiene efectos bastante malos. Pero más que nada es por eso, que entre el calor y el frío, lo que pasa es que hacer la digestión favorece esta circunstancia porque llega menos sangre al cerebro, pero es donde está, no es porque la digestión deje de hacerse, no es un corte de que la, y por eso te va, es por la reacción entre el frío. Puede estar en ayunas, tú puedes estar en ayunas y darte lo mismo. Eso se llama hidrocución. Y se le ha dado un corte de digestión, y dice, hombre, pero si no ha comido nada. Y es que no le en corte de digestión, no es que se corte la digestión, está haciendo la digestión, favorece, pero el problema está en entrar, por ejemplo, una persona, estamos jugando fútbol, los chavales en la playa o corriendo, lo que sea, y con ese sudor, ese todo el cuerpo caliente te tira y el agua está muy fría, te puede dar lo que se llama un corte de digestión, aunque te den ayuda, que es una hidrocución. Que en definitiva es un choque de las temperaturas. Por eso hay que entrar Y dice, pues yo me he bañado recién comido, no me ha pasado nada, porque el agua estaba calentita, o a lo mejor ha entrado un poquito a poco, te ha echado agua en el cuello. Por eso esos consejos de siempre, ¿no? De ir echándote agua en los brazos, en la nuca. Antes de entrar a la piscina, la primera vez, pues coges la ducha y te echas agua en la muñeca, en la axila, en el cuello, en la cara, para que tu cuerpo se vaya adaptando y después te tiras. Pues esto tiene su porqué también en esos consejos que son muy, muy antiguos. ¿Qué hacer, Antonio, si alguien se está ahogando? Otro tema, evidentemente, y esto hay que destacarlo mucho, ¿no? Porque un día sí, otro también, durante el verano escuchamos noticias de personas que se ahogan en las playas, en piscinas, por diferentes motivos, pero que ocurre muchísimo y las cifras al final del verano pues son bastante alarmantes, ¿no? Especialmente cuando los niños se caen en una piscina. Los niños que están en la playa tienen un flotador y se lo lleva a la corriente, viene una corriente de agua y se lo lleva. Sale uno, se ve al niño y se tira, a lo mejor el niño está en la piscina y la piscina tiene, que digo yo, 2 metros de hondo o metro 7 y te tapa, ¿no? Cuando dices te tapa, tú ves a un niño y lo primero que hace es tirarte y no sabes nadar. Y sacas al niño. Y en vez de uno ahogado hay dos. Lo mismo ocurre en los ríos, en los pantanos, en la playa. Un niño que está con su flotador, está allí y viene una ráfaga de viento o un poco de resaca y se lleva al niño para adentro. Al momento lo del padre, el tío, lo que sea, y se mete allí, nada, 4 brazas para allá para rescatarlo, el niño que sigue y no sabe nadar. O sabiendo nadar, el agua se lo sigue llevando y tú detrás, y llega un momento que te cansa o te da un calambre en la pierna, se ahoga el niño y te ahogas tú. De hecho, también incluso por el propio nerviosismo, el pánico de la persona que se está ahogando, tener cuidado, cogerlo desde atrás. Esto, bueno, el que debe hacerlo es un profesional o alguien que sepa hacerlo bien, porque si no, te arrastra, claro, a la propia persona que quiera ayudar. Estamos hablando de los niños, que más o menos dice uno, de los niños los cojo, no me va porque sí, no te importa. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Sabiendo nadar, bueno, si no sabes nadar, no te tires. No te puede nadie tirar al agua sin pensarlo 2 veces. Si no sabes nadar, no nadar bien, y si no sabes rescatar, no te tires. ¿Por qué? Si no sabes nadar, te vas a ahogar, tú y él. Y si sabes nadar, resulta que la persona con el pánico se va a ir viendo que se ahoga, que se agarra lo primero que pille. Y se va a agarrar a tu cuello, a tus brazos, y os vais a hundir los dos, porque tú no puedes ni sujetarlo ni nadar de espalda, porque eso hay que cogerlo por la espalda, sujetarla por el cuello, por los brazos, y nadar de espalda para poder sacarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si sabes nadar, si puedes mantenerte en la orilla o mantenerte en la borde de la piscina, y si hay allí un palo, un salvavidas, una cuerda, algo, lánzalo para que se agarre. Y ya tú tiras de él, porque estás apoyado en la tierra, estás apoyado en el borde de la piscina y ya tú puedes tirar. Si en todas las piscinas debe haber salvavidas para que alguien pueda agarrarse y tirar con ella, más con una cuerda, eso está así. Y ya vemos cuando alguien va a los socorristas, van a socorrer a alguien que llevan salvavidas para que se agarre. Es decir, es importantísimo. Y después debes saber rescatar. Es como dice Juan Carlos. A la persona no se le coge de la manita, venga, vámonos, que ya vamos. No. Se agarra a ti y te hunde. Entonces, hay técnicas, que son los socorristas, por eso hay socorristas en las piscinas, por las cuales ellos inmovilizan a la persona que está agitándose, lo cogen por detrás y nadando de espalda lo sacan hasta la piscina y así. Es muy importante llamar inmediatamente al 112, al 112, persona que se está ahogando y que yo no puedo rescatarlo porque no sé nadar o porque está en un sitio hondo y no sé rescatarlo, y es un drama, ¿eh? Cuando hay socorrista, lo primero que hace es llamar al socorrista, por supuesto, pero cuando no, es un drama. Como no tengas conocimiento de cómo rescatar, o tú puedas estar seguro de que hace pie en una zona poco honda y tú haces pie, y lo puedes más o menos, si no, va a arrastrar de ti, ¿eh? Eso es un problema. Y la cosa está, una vez que le hemos rescatado, ¿qué hacemos con él? Dice uno, pues hay que salir el agua fuera de los pulmones, porque lo han traído, estaba en la orilla, entre dos o tres lo han podido rescatar, porque le ha dado un desmayo, porque a lo mejor el agua no le tapaba, sino simplemente que ha sido un corte de dirección, como hemos dicho antes, ¿no? Si una una reacción con el agua fría o un desmayo. Dice, no, lo hemos rescatado porque podemos rescatarlo y ha tragado agua, vamos a sacar el agua. No, el agua no se saca. El agua una vez que entra es imposible sacarla, aparte de que no entra en los pulmones la mayoría de las veces. Cuando ha pegado un trago se cierra, se bloquea la faringe, la garganta, se cierra y ya no entra más agua. Es decir, que los pulmones no entran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerle la RCP, reanimación cardiopulmonar, que es ponerlo boca arriba y empezar a apretarle en el centro del pecho a un ritmo de unas 100-120 veces por minuto, al ritmo de la canción Macarena, y ya está. Espera que lleguen los servicios de socorro 112, que lo hemos llamado inmediatamente. Es lo primero que hay que hacer cuando se va a reanimar una persona que se ha ahogado o a rescatar a alguien. Alguien que llame al 112, mientras el otro le hace la RCP. Y que no sepa hacerla, pues que en cuanto haya un taller de socorrismo de la Cruz Roja, del Ayuntamiento, del Centro de Salud, de quien sea, pues que se apunte, porque son cosas que para una electrocución, un accidente de tráfico, un ahogamiento, alguien que toca un enchufe, alguien que se atraganta, hay que saberlo. Eso es de las pocas cosas en la vida que es obligatorio saberlo, aunque no se sepa ni escribir. Eso y cómo actuar ante un atragantamiento y cómo identificar un posible ictus. Es decir, alguien que hablaba como borracho, ¿no? O alguien que no tiene fuerza en una mano o una pierna, de pronto. Esas son cosas que sin saber ni describir, todo el mundo debería saber diagnosticar y actuar inmediatamente. Pues has hablado de los cortes de digestión, también de ahogamientos. Ahora, lo apuntaba al principio, vamos también a hacer referencia a las quemaduras solares. ¿Cuánto, Antonio, hay que acudir al médico por una quemadura solar? Ahora en las piscinas, hemos comentado en los sitios de baño, como la playa, los pantanos, nos ponemos solecito para ponernos un poquito tostadito, que está bien, está un poquito. Bueno, pues el problema es que al cabo de una o dos horas de haber estado al solecito, salimos y viene el amigo, hombre, ¿cuánto tiempo sin ver? No, te da una palmada en la espalda y pega un salto, ¿no? Porque te has quemado. Te has quemado, tienes la espalda coloradita y ay, que me he quemado, no me he dado cuenta. Esa es una fiesta, estaba boca abajo con el móvil o estaba boca arriba a la sombrita en la cara, pero el resto del cuerpo dándome el sol y me he quemado. Bueno, pues normalmente cierra un poco rojo la piel y eso, y que te duele un poquito, te pica, pues no tiene mayor importancia, no hace falta ir al médico. Pero si es una persona que es muy blanca o es un niño, y no es simplemente un poquito rosita, sino que está bien colorado, aunque no tenga ampollas, y se siente mal o llora mucho el niño o lo que sea, hay que acudir al médico. Son quemaduras de primer grado, pero son quemaduras. El niño que está mucho tiempo, se ha puesto como coloradito, como un cangrejo, pues hay que llevarlo al médico porque no para de llorar. Y en fin, y puede tener problemas de deshidratación o de que salgan más adelante ampollas. Pero hay veces que salen ampollas, hay veces que son quemaduras más, son de segundo grado. Cuando la ampolla tiene la extensión de la palma de una mano, es una quemadura grave. Si, hombre, sí, me ha salido la ampolla, pero no se ha roto ni nada. La voy a romper para que se vacíe. Quemadura con extensión de la superficie de una mano, tienes que llevarlo al médico. Y con menos, con ampollitas que están en la zona de las coyunturas de las manos, de los dedos, es decir, las flexiones, los codos. ¿Por qué? Porque cuando esas ampollas se rompan o si no se rompen, 6 horas, pueden quedar cicatrices. Y después, a la hora de abrir y cerrar los dedos o de doblar las manos o las piernas, te pueden dar muchos problemas. Es decir, que si son ampollas que están en la flexura o ampollas en la cara, son ampollas en la cara, pues, o en los pechos de las mamas, debes acudir al médico, aunque no tenga la extensión de una mano. Bueno, y si ya te dan vómitos o te dan dolor de cabeza, aunque no tenga ampolla, pues tienes que acudir. Tienes que acudir al médico porque puedes tener otro problema. O tienes fiebre, ¿no? Tienes que acudir al médico. De verdad que al final todo esto también, hombre, es de sentido común, pero que hay personas que por su pigmentación, ¿no?, que sean más blanquitas o menos, pues pueden tener, son más proclives, ¿no?, a estos problemas, ¿no? Claro, sobre todo las personas que son blancas, tienen piel blanca, esos son más fáciles que se pongan rojitos y se les nota más la piel de piel oscura, pues protegen más, ¿no? Pero de todas maneras también se queman. hay que tener que usar los protectores, ¿eh? Los protectores como mínimo cada 2 horas. Dice, hombre, yo es que no, nada más que tomar el sol, yo no me baño, si me bañara, pues a lo mejor, no, es 2 horas si no te bañas. Si te bañas, aunque digan que tienen protección contra el agua y demás, cuando salgas del agua te la vuelves a aplicar, porque parte se pierde, ¿eh? Se pierde en el agua. Así que cada 2 horas, y cuando salga del agua, cuando te restriegues con la toalla, que también te lleva la crema por delante, así que... Para los niños, seguro para los padres y madres que nos estén escuchando, por tanto, porque los críos que siempre están metidos en agua, una vez que salgan hay que ir repitiéndole. Sí, cuando salga del agua hay que darle una loción de crema, porque parte se la ha ido con el agua. Y si va a estar mucho tiempo jugando a la pelota, a eso, ponerle la camiseta, una camiseta clarita, porque no se va a quemar. Aunque llevase la... Hombre, basta con la eso, pero normalmente con la arena, te llenan de arena, te la restriegan, entonces te quitas de lío, si va a estar mucho tiempo fuera, aunque si va a estar toda la mañana corriendo para arriba y abajo, su sombrerito, su gorrita, y le aplicas crema, y te llenan de arena porque te revuelcan y demás, al quitarle la arena le va a quitar la crema, así que eso está claro. Uh-huh. Y por supuesto, el gorrito, el sombrero, gafas de sol y camiseta si va a estar mucho rato al sol. Sobre todo, pero no deja que se quemen los niños nunca, porque además eso a la larga, cuando son adultos tienen mayor predisposición al cáncer de piel. Niños que de chiquititos se han quemado frecuentemente con una ampollita y demás. La piel después tiene memoria, ¿no? Tiene memoria, recuerda las radiaciones. Y aunque esté nublado, y se está nublado, es que los rayos ultravioletas atraviesan los nublados, como si hubiera sol, Aunque esté en la playa o la piscina con clima nublado, su gorrita, su protector y ponerle sus cremas. Pues no viene mal recordar este tipo de consejos, de recomendaciones. Y una cuestión más, antes de finalizar, Antonio, si es malo, algo muy típico, ¿no? Estamos acalorados, eso nos hace que tengamos ganas de beber algo fresquito, además en verano. ¿Es malo beber algo muy frío cuando se está de esa forma, acalorado? Todos recordaremos en historia, o la hayamos estudiado, la hayamos escuchado, el marido de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, Felipe el Hermoso. Según la historia, murió porque en aquella época no había frigoríficos ni congeladores, pero como era rey, le trajeron, el rey consorte, le trajeron de la sierra de Guadarrama hielo, se almacenaba hielo, igual que aquí en Grazalema. En verano se llevaba hielo para Jerez, en las neveras, ¿no? Los nevazos, pues, se guardaba hielo. Pues murió por beber agua fría. Estaba jugando a la pelota, de los juegos que había en aquella época, un juego de pelota, y bebió agua fría y murió con 28 años, Felipe el Hermoso. Bueno, parece ser que eso es lo que dice la historia. Después los investigadores parece ser que no. Parece ser que falleció por una fiebre tifoidea o por la peste. Algunos dicen que lo envenenaron, era un político y lo envenenaron, porque algunos políticos lo envenenan. Así que, en fin. Pero, en fin, la historia dice que murió por agua fría. Alejandro Magno dice que murió después de beber vino frío, tras una jornada agotadora. Sin embargo, parece que murió de malaria o de fiebre tifoidea, pero la historia dice que tras beber vino frío, pues murió. Quevedo, Francisco de Quevedo, famoso autor de nuestra literatura, dice que murió también por beber agua fría después de una crisis de gota que padecía. Parece que murió por enfermedad natural, pero en fin, es las creencias, para que veamos cómo la historia asocia el beber frío, agua fría, con mucha... Pues no, no se muere uno por beber agua fría, pero sí puede tener molestias digestivas. Se produce, es decir, que cuando una persona bebe agua muy fría en ambientes de mucho calor, lo que sí puede notar es náusea, molestar, molestia de estómago, se produce espasmo, dolor de barriga, también el esófago, es decir, que el trayecto que va desde la garganta al estómago, y es que se producen contracciones por el frío y producen molestias, pero de ahí no suele pasar. Es como un nudo en el estómago, pero de ahí no puede pasar, no pasa, no se muere uno por eso, pero es molesto, te puede dar muchas molestias. Así que es preferible beber poco a poco y no... En sorbitos, sí, es decir, si el agua está muy fría, bebe en sorbitos pequeños y ya está, o espera un poquito a que tu cuerpo ya se ponga a temperatura más normal, o que el agua se enfríe o se caliente un poquito. Muy bien, pues Otro tema también relacionado con el verano, con las altas temperaturas, con el que ahora sí vamos a concluir, pero Antonio, no sé si queréis añadir algo más. Sí, hablando de las granizadas, los helados, los refrescos con hielo que nos ponen ahora en verano, decir que no suelen tener problemas, porque suelen tomarse poquito a poco, un helado no te lo toma de golpe, no lo suele y ya va un poquito más calentito el estómago. Igual pasa con las granizadas, que se toman poquito a poco, con la pajita, y los refrescos con hielo igual, tú te toman con un refresco de golpe y borrazo, te lo vas tomando a sorbito, entonces a sorbito no suele dar ningún problema. Muy bien, pues con los consejos e información sobre estos temas nos vamos a quedar en el día de hoy, 14 minutos sobre la una del mediodía. Hemos aprovechado hoy en concreto para referirnos a esas situaciones, características del verano. La verdad es que han sido un buen número de temas. Y como siempre, agradecemos al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado. Te veremos por aquí el próximo miércoles, si te parece. Estamos ya en la recta final de la programación de verano, pero todavía un par de semanas más estaremos con la Escuela de Salud, ¿verdad? Exactamente, todavía dos programas más. Esperemos que ya para el próximo tengan la voz un poquito más clara y que el aire acondicionado y la bebida fría no sigan haciendo estos efectos. Vaya, Antonio, pues a recuperarse. Muchísimas gracias. Hasta luego.